Vivan la violencia y la excitación, la concupiscencia y la perversión. El teleteatro de las 23, donde mueren cuatro madres en un mes. Vean los vaqueros que con decisión llenan de agujeros a un pobre ladrón. En el noticiario, qué satisfacción, desfilan a diario duelo y destrucción. Para el mundo inmenso de nuestro candor, series de suspenso, de miedo y terror. Los largometrajes son de lo mejor, sadismo y ultrajes, muerte al por mayor.